Se jugó la fecha número 9 del torneo femenino de la Liga Amateur Platense. En lo más importante, en la primera división, victoria de las Malvinas 2-0 sobre la Universidad Nacional de La Plata y de esta manera llegaron a la punta del campeonato en la primera división. En tanto, en la segunda, Capital Chica igualó 0-0 con Porteño y también siguen siendo punteras en la división B. Vale destacar que en todas las canchas donde se presentaron las chicas, posaron o con un cartel que decía queremos ser escuchadas, o bien de espaldas a los fotógrafos en protesta y en reclamo a la decisión de la Liga Amateur Platense de hacerla jugar igual, a sabiendas de que este fin de semana fue el Encuentro Nacional de Mujeres en nuestra ciudad. Para el informativo regional informó Sergio González.